I remember to hear my father talking about the wakes. That was a custom long ago, no matter how old, what time your father or your mother or your brother or your sister died, they'd keep inside until you waked at home that night. And the house would be packed up. Drinks like the drinks, whatever it is. Garrett Barry would be the place, and he would not be the place. And then the cake that he would draw was the job of the name of it. And when the two or three fellas in this world now, then before a point he was in two, caught him about 20 o'clock after the rose of the sun. And then for a fight with him, al aire. A Marcelo yo lo conocí hace más o menos como 20 años, 20 y pico, no sé cuántos. Estaba de mochilero y vi un afiche que me llamó mucho la atención. Yo ya estaba medio metido en esas cosas boscosas y medievales. Que yo vi un afiche que me llamó mucho la atención, dije, ¿qué será esto? Y me mandé a la dirección que decía el afiche, en Villa Turismo, en El Pitío. Y ahí me encontré, era el primer show de la banda Languedoc, el primer show que hacían. Me acuerdo que yo llevé una flautita que tenía irlandesa que tocaba en ese momento y me quedé hablando con Marcelo, mostrándole mi flautita y nos quedamos hablando sobre música. Después no recuerdo bien, tengo como un recuerdo borroso, cuándo fue que nos hicimos amigos. En algún momento, antes de que yo me mudo acá, nos hicimos amigos, lo invité a Buenos Aires una vez a tocar con una banda que teníamos. Nos fuimos haciendo amigos hasta que yo me mudé y bueno, acá tocamos muchas veces juntos, él estuvo en el Zoom de Alas, haciendo las noches celtas, junto con Andy, con Jorge de Oro. Muy, muy lindos recuerdos. También me acuerdo cuando él organizaba las noches de San Juan, hacía una fogata en su casa, genial, y bailábamos alrededor del fuego, hacíamos las queimadas, él recitaba la queimada en gallego. Bueno, tengo esos recuerdos de Marcelo. Marcelo hace un par de días se fue. A uno le cuesta decir que alguien se muere cuando es alguien cercano, ¿no? Dice, falleció, se fue. Bueno, se fue Marcelo. Yo prefiero recordarlo así, bailando alrededor del fuego. Y bueno, como solía hacer mucho tiempo. Así que Marcelo, feliz aterrizaje cuando aterrices. Thank you. sin compañía ser el encina. Por ir más devota, fui sin compañía. Perdida en un olvido. You're listening to In the Seven Woods on Alice FM with the delectable, delightful Sergio González. Bien, empezamos el programa con tres temas. Creo que, si no me equivoco, es el último disco que grabó Languedoc, la banda que tenía Marcelo García Murillo. El disco se llama Bajo la Encina. Y ahora que uno se pone a escuchar, siempre pasa eso, ¿no? Uno empieza a valorar las cosas cuando ya no están tan cerca. Y qué lindos discos que hicieron los Languedoc. Bueno, van a seguir sonando como ya sonaron muchas veces en el programa, seguirán sonando cada tanto. Vamos a seguir con el programa como es habitualmente. Hoy es el cumpleaños de la radio, estamos cumpliendo 27 años, ¿eh? Qué tul. Algo pasará a la noche, van a escuchar seguramente bullicios porque está cayendo mucha gente y bueno, eso. De hecho escucho niños por ahí correteando, está bien, a mí me gusta que se metan sonidos. Vamos a seguir con un poquito de música para hacer alguna que otra danza, pero no una danza como para volarte la peluca, sino leves, relajados. Fluke, una banda muy interesante de Irlanda. Escucha, se llama Gone Fishing la canción, como diciendo me fui a pescar, ido a pescar, algo así. Escucha. Ahí pasaba Fluke, una banda tremenda. Mira, te cuento. Ilan dice desde Buenos Aires, feliz cumpleaños FM Alas. Muchas gracias, Ilan. El amigo Eduardo Cervera también nos escribe. Dice, qué placer volver a escucharlo, algo así. Yo sé, Eduardo, que es un placer escucharlo a mí. Lo sé, así que no hace falta que me lo digas. Mira, te cuento. Tenemos que ir a hacer un brindis con los compañeros de la radio y compañeras. Si no me retan, si no digo compañeros y compañeras, me retan. ¡Dale! ¿Ves lo que pasa? Mira, hoy es un día. Bueno, vamos a poner un par de temas juntos mientras yo me voy a emborrachar y voy a volver a algún estado que no se sabe bien. Después te digo que vamos a escuchar. Mira, el primer tema que vamos a escuchar ahora es Gavin Whelan, un tema que sigue en la línea de lo que veníamos escuchando antes. Y bueno, si no hay tiempo, después vendrá Luna, ¿sá? Y después seguramente seguiré yo poniéndole glamour al aire de FM Alas, como es mi costumbre. Bueno, hasta dentro de un ratito, nos vamos a brindar. Thank you. Now, I want to say a big hola to somebody who's in a very snowy place indeed. Hola, Sergio Gonzalez. Sergio has a traditional Irish music show on the local radio station down there. En Los Siete Bosques, named after the Yeats poem In the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. Bien, ahí estamos. Hubo como una especie de microbache. Bueno, sabrán disculpar, estábamos tomando cerveza y no llegué a comer ninguna empanada porque se me acabó el tema. A ver. Déjame que me ubico. Lo que pasó, empezamos con Gavin Whelan, que era un tema con Tim Whistle, qué sé yo, y después escuchamos a Lunas, a otra banda de Irlanda muy interesante. Haciendo harp and shamrock. Shamrock es el trébol. El trébol que es este, ¿cómo es? El trébol, nada, que te voy a decir, el trébol. Es el símbolo de Irlanda. El arpa y el trébol son símbolos de Irlanda. Vamos a seguir en una línea parecida. Todas estas son bandas, digamos, desde los 90s hacia aquí, básicamente. Vamos a seguir con Kila. Kila también es una banda muy interesante. Suelen tener influencias muy grandes de la música africana. No es este el caso, el tema que vamos a pasar. Es un tema que me gusta muchísimo. Se llama Wandering Fish, pez errante. Nada, no sé qué decirte. Es un tema instrumental. Así que seguimos en esta línea un poco de música del día de hoy. Thank you. Mira, te voy a hablar a vos. Alfredo Farinia, si estás ahí del otro lado, te quiero hablar personalmente a vos. Decile a tu esposa Samantha, que Ceci acá tiene... A tu esposa Samantha no, perdón. Fue un fallido, porque voy a hablar de eso. Porque voy a hablar de eso, porque estoy muy enojado. Ceci tiene el último libro de Samantha y Pamela me dijo que me lo iba a mandar cuando salga. Y lo tiene primero Ceci y estoy muy, absolutamente consternado. Así que te hablo a vos, Alfredo, porque Pame sé que no está... Bueno, no sé, por ahí si está Pame escuchando, te hablo a vos, Pame, también. Pero si no, por los dudas, a los dos. Y no va a quedar acá esto. No va a quedar acá, lo voy a seguir insistiendo después por Facebook. Nada. Claro, me tengo que aguantar la cargada de Ceci, que tiene el último libro de Samantha y yo no lo tengo. Bien, ya lo vamos a arreglar. Mira, bueno, ahora viene una banda que se llama Lau, muchas veces la he pasado, es una de las bandas favoritas del folk del Reino Unido. Tiene un miembro escocés y dos ingleses, o al revés. Mira, es un trío, nunca me acuerdo si son dos escoceses y un inglés, o un inglés y o dos ingleses y bueno, nada. En esta ocasión hacen un tema que no te voy a decir el nombre porque seguro que lo conoces, es un cover. Así que mirá qué lindo cover, qué linda versión que hacen entonces este trío que se llama Lau. Dear Prudence, would you come out to play? Dear Prudence, greet the brand new day. We'll be right back. Los Siete Bosques te contamos la relación que existe entre la música celta y los antiguos pobladores de Irlanda en el siglo IV después de Cristo. Tres huevos, dos tazas de azúcar, batís todo. Le agregás vainilla y canela. Después le agregás dos tazas de harina, harina de arroz también si hay algún celíaco, también funciona. Le agregás las dos tazas de harina y una cucharadita de bicarbonato. Y no, perdón, antes de la harina una taza de, tres cuartos taza de aceite. Eso hace que quede así esponjosa. Y después le podés agregar pasas. Una vez que está todo eso batido, tres tazas de zanahoria rallada. Son más o menos tres zanahorias. Listo. Sí, Ceci me hace señas porque yo siempre estoy masticando cuando viene el aire. Estoy por la mitad de una empanada de carne cortada a cuchillo. ¿Escuchó cómo se escuchan las voces? ¿Se escuchan? Ash. No. Ahí se escucha un poco de... Bueno, acabamos de escuchar entonces a la banda Lau interpretando Dear Prudence, una canción de los Beatles. Ahí sí se escucha, ¿no? Ah, no, bueno. Qué cosa. Bueno, mira, me quiero comer la mitad de la empanada, así que no te voy a contar mucho cómo viene esta canción. Después te cuento cuando pase. Pero sí, sí he escuchado porque es una maravilla. Martin Carty, uno de los próceres del folk inglés, haciendo Shorty. Una canción también es una de las baladas de Francis, que recopiló Francis Child en 1700 y pico. Bueno, después te cuento. Escúchala y después te cuento. Now as I rode out of a London bridge on a misty morning early, I overran a fair pretty maid who cried for the life of a Geordie. Go bridle to me a milk-white steed, bridle me a pony. I'll ride down to London town and I'll plead for the life of me Geordie. For he never stole ox, he never stole ass, he never burned a denny. He stole 16 of the king's wild deer, he sold them in Poetny. But when she rode down and in the king's hall, there were lords and ladies plenty. Down on a bend at knee she fall, and she begged for the life of a Geordie. Cries six pretty babes I had by him, another one lies in me body. Freely and part with each one of them, if you'll give me the life of me Geordie. For he never stole ox, he never stole ass, he never burned a denny. He stole 16 of the king's wild deer, he sold them in Poetny. But the judge looked over his left shoulder, he cries, I'm sorry for thee. My pretty fair maid, you come too late, for he's been condemned already. Oh, my Geordie shall hang in a chain of gold, such chains as never was any. Because he came of the royal blood, and he courted a fine young lady. Oh, he never stole ox, he never stole ass, he never burned a denny. He stole 16 of the king's wild deer, he sold them in Poetny. Oh, I wish I had you in yonder grove, where times I have been many. With my broadsword and a pistol too, I'd fight you for the life of me Geordie. For he never stole ox, he never stole ass, he never burned a denny. He stole 16 of the king's wild deer. He sold them in Fawethy. Bien, ahí entonces escuchamos Jordi, cantado por Martin Carty, que es uno de las principales versiones de esta balada, balada recolectada por Francis Child. Decía, es por si te interesa, es la número 209 de Francis Child. Y habla de una mujer que está enamorada de un señor que lo van a colgar porque es un ladrón. Como todas las baladas, aparentemente a veces están basadas en hechos reales que se van distorsionando, se van mezclando con mitos y con leyendas urbanas y qué sé yo. Esta aparentemente es una invención, no se ha logrado rastrear ningún personaje parecido al que describen en esta balada. Hay muchas versiones, como dije, en algún momento vamos a pasar otras, porque es una versión que me encanta. Nos estamos yendo casi, nos quedan dos temas. Vamos a irnos con dos temas, vamos a volver un poquito hacia el principio. Esto es una banda de España, se llama Lamb the Folk. Algo quiere decir, yo sabía lo que quería decir, pero no me acuerdo. Es una banda que le gustaba mucho a Marcelo. Marcelo se había contactado con algún músico de ellos para hacerle un instrumento. Estamos hablando de Marcelo García Morillo, el programa de hoy se lo dedicamos a Marcelo. Vamos a escuchar una muy linda melodía instrumental. Esto es un disco del 2004 de esta banda. Mirá cómo se escuchan cada vez más risas ahí en el fondo. Hay como un ambiente de papa, sí, me gusta. Está bien, está bueno. Bueno, nada, Lamb the Folk, escuchemos. Thank you. Ahí escuchábamos entonces Lamb the Folk haciendo Copenitza, un tema que tiene muchas reminiscencias a la música de Europa del Este. Y con este bellísimo ruido de fondo de gente hablando, que me gusta, vamos a despedirnos. Este tema que viene ahora, ya lo he pasado también varias veces, es un tema que me encanta. Es un tema de una obra de teatro inglesa antigua. Se llama In the Days of My Youth, en los días de mi juventud. Me encanta la letra, es muy cortita y también me representa bastante la imagen de Marcelo. Creo que él vivió de alguna forma con esta idea. No sé, se me ocurre a mí, en realidad podría ser bastante tirado de los pelos, pero bueno, a mí se me ocurre y en esta canción me hace acordar mucho a él. Básicamente porque es una canción que suena antigua, como la música que él hacía y escuchaba y qué sé yo. La letra es muy cortita, muy simple, dice: en los días de mi juventud podía acariciar como una paloma, o algo así. Lo estoy traduciendo así como manelario, ¿no? Como un gorrión que todo el tiempo estaba dispuesto para el amor. La vida de los mortales debería pasar de beso en beso, labio contra labio cuando sos joven, y después labio contra la copa. Me encanta esa última imagen. Con esto nos despedimos hasta el miércoles que viene. Entonces, Mehdi Prayer and the Carnival Band haciendo In the Days of My Youth, en los días de mi juventud. Será hasta el miércoles que viene. Chao. Dips the rocky highland of Sleuthwood in the lake. There lies a leafy island where flapping herons wake, where the wandering water gushes from the hills above Glencar, in pools among the rushes that scarce could bathe a star. To the waters and the wild.